las 29 tendencias principales en recursos humanos. 1. Trabajo por objetivo. 2. Conversión de personas en unidades de negocio. Vinculación creciente a resultados por cada uno de los trabajadores, garantizando la aportación individual a beneficios. 3. Verdadera convicción de los miembros de la organización en su enfoque hacia el cliente. 4. Potenciar el talento como ventaja competitiva. 5. Formación continua en conocimientos y en la gestión de las emociones. 6. La investigación apreciativa. Apreciar, valorar, darse cuenta. 7. Redes sociales en recursos humanos. Las redes sociales como motor de búsquedas y gestión interna. 8. Crecimiento del e-learning. 9. Responsabilidad social corporativa. 10. Seguridad y salud en el trabajo. 11. Conciliación. Equilibrio entre trabajo y familia. 12. Gestión de la diversidad. Igualdad de oportunidades y del entorno global. 13. Coaching ida y vuelta. Jefe empleado. 14. Cambio en el estilo de liderazgo, tomando el concepto de directivo, persona que desarrolla personas. 15. Motivación a futuro. LTI o incentivos de largo plazo. 16. Trabajo a domicilio. 17. Gestión estratégica de la comunicación interna. Comunicación más fluida y horizontal. Redes sociales internas, comunidades de empleados y otras plataformas que mejorarán la comunicación, la motivación, el intercambio, el compartir ideas, los valores de equipo, el orgullo de pertenencia. 18. Gestión de valores y del compromiso con la estrategia. 19. Extensión de marca a las personas. Adecuación de los perfiles y comportamientos a la experiencia vivida por el consumidor, logrando convertir la publicidad en realidad. 20. Gestión de nuevas fórmulas de colaboración, contratación, freelancers, teletrabajadores, grupos de empresas, alianzas estratégicas, outsourcing de procesos administrativos. 22. Escasez crónica de personal técnico y mandos medios. 23. Eliminación de tareas que no aporten valor. 24. Gestión de la multiculturalidad. 25. Desarrollo profesional sostenible. 26. Prolongación de la vida laboral. Las edades de jubilación se extenderán. 27. Menos empleados y más personas emprendedoras. 28. Directores de recursos humanos convertidos en gerentes de compañía. 29. Adaptabilidad total de la empresa al cambio. Fuente: www.mujeresconsejeras.com/tendencias-recursos-humanos/2010/08/03